tal? Mi nombre es Adelina Perdomo y desde Montevideo, Uruguay, les doy la bienvenida a mi podcast de comedia y otros chijetes que se llama Guarda que vengo. Guarda que vengo, es algo así. Es un proyecto personal en el que me he embarcado, por decirlo de alguna manera, y con el que estoy muy contenta, muy feliz. Y bueno, a partir de este momento, este sería el episodio inicial, el que le da el puntapié inicial a todo esto. Estoy muy contenta, muy feliz con este proyecto del podcast, Guarda que vengo. Guarda que vengo, el nombre es porque son recuerdos de mi infancia. Es el mismo, yo soy comediante de stand-up aquí en Montevideo, y es el mismo nombre que le puse a mi primer unipersonal. Estamos relacionados a mi infancia porque es una frase que utilizaba mi padre cuando venía con la bandeja de comida y atravesaba un pasillo en casa que cuando uno escuchaba el guarda que vengo de Perdomo, sabía que no podía arrimarse a ese pasillo, no podía asomarse porque corría el riesgo de terminar con una espumadera en un ojo o alguna cosa así. Este es un nombre que también me gusta porque en cierta forma dice, bueno, guarda que vengo, algo traigo, prepárate. Y esto es un poco lo que quiero que se sienta con este podcast. Cosas que me tienen contenta por esto, bueno, la recepción que tuvo con respecto a en el ambiente de la comedia del stand-up uruguayo. La verdad que todos los comediantes han sido súper receptivos y le han metido toda la onda y estoy feliz con eso. Ya estoy grabando algunas charlas, ya tengo algunas charlas grabadas. Esto es importante que se sepa, es un proyecto totalmente personal y que lo estoy haciendo individual, en el sentido de que yo soy la que grabo las charlas, la que las edito, la que le pone la musiquita, la que las sube a las redes y demás. Entonces es realmente algo muy, muy personal y muy a pulmón. Estoy haciéndolo cuando consigo un tiempito libre y demás. Así que, nada, me gustaría que tuviera una frecuencia de cada 2 semanas estar subiendo un capítulo. Voy a ver si lo puedo lograr. Es como un desafío para mí también. Pero bueno, ese es un poco el objetivo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo escucho muchos podcasts, hay muchos podcasts de comedia dando vuelta, pero ninguno específicamente desde el Uruguay. Sí, he escuchado un par de podcasts como son Hablando para Afuera y de Nacho Arana y Club Gabou de Gabriel Grosval, que son los dos argentinos en realidad. Ellos han entrevistado a algunos comediantes uruguayos. Está buenísimo. También escucho uno de Costa Rica que se llama El pecado permanece, de Javier Medina, que me gusta mucho también. Pero claro, no hay nada con respecto al medio local, a lo que es Uruguay, a lo que es Montevideo y a lo que son los comediantes uruguayos, que personalmente creo que hay muy buenos comediantes y estaría bueno que no sé, que alguien más supiera de su existencia. Por eso, la idea un poco de este podcast también es darles en cierta forma alguna difusión a través de las charlas. O sea, son charlas muy, muy abiertas, muy relajadas y podemos comenzar con la comedia, pero podemos terminar con cualquier otra cosa. Está bueno eso porque un poco se nota o se muestra que el comediante, además de comediante, es humano y es buenísimo de descubrir. Me he llevado unas lindas sorpresas con las charlas que ya tengo grabadas. Me he encontrado con algunas cosas muy, muy lindas y muy interesantes. Y que bueno, que espero les resulte a quienes estén escuchando esto, les resulte también interesantes. Nos pueden seguir. Guarda que vengo, bueno, en todos los sistemas de podcast, habidos y por haber, o por lo menos eso lo intento. Después tenemos un sitio web que se llama guardaquevengo.com. Allí van a estar subidos todos los episodios, además de alguna cosa escrita que puedo llegar a subir yo, qué sé yo, alguna fecha de show o algo así. Después tenemos Twitter, e Instagram, que en ambos casos es arroba GQBpodcast. GQB es guarda que vengo, o sea, es GQB de Víctor y podcast, todo juntito ahí. Así que los invito a ir al sitio y, por ejemplo, suscribirse para recibir la newsletter. De esa forma les va a llegar al mail cada vez que haya un episodio nuevo. Y bueno, y después seguirnos también en Facebook. ¡Ay, Facebook! También tenemos Facebook. Guarda que vengo, podcast es la página en Facebook. Nos siguen por las redes y bueno, por lo menos así también tienen alguna novedad de lo que estamos haciendo. Digo estamos porque asumo que hay alguien del otro lado y bueno, así fuéramos dos solamente, bueno, estamos. Así que nada, eso. Los espero por ahí. ¿Qué más les puedo contar de mí? De mí, más que de mí, de este podcast. La idea de estar en los medios siempre la tuve, siempre me gustó, pero nunca lo logré, nunca lo conseguí. Quizá no me esforcé tanto, no sé qué conclusión sacar al respecto. Y bueno, y encontré los podcasts como una forma de hacer mi propio medio. O sea, los medios no me tienen, me los tengo yo, qué sé yo. Y bueno, y en eso estoy. También es un recuerdo de mi infancia porque a la hora de la siesta nunca quise dormir la siesta y siempre me armaba mis programas de radio con un grabador y cassettes. Ahí estoy delatando mi edad, no la voy a decir, pero tengo unos cuantos años. Me grababa a mí misma y me hacía a mí misma preguntas, pero cambiando las voces como que éramos dos personajes. Oh, aquí estamos con la artista plástica. Marta, Nielsen. Y entonces yo les daba la bienvenida y hola. Y te estoy hablando cuando tenía, no sé, 8, 9 años, qué sé yo. Y bueno, y esto es una forma para mí de juntar todas esas cosas, de hacer algo que tengo ganas de hacer y de juntarme con gente, encontrarme con gente de la que quiero saber en qué anda. O sea, me gusta, las personas con las que estoy charlando y grabando las charlas son personas que quiero saber qué están haciendo, en qué andan, qué es de sus vidas, de sus vidas como comediantes y de sus vidas como, insisto, seres humanos, que también lo somos los comediantes, aunque a veces no parezcamos. Y bueno, esa es un poco la idea. Espero que me acompañen. Que de a poquito vayamos siendo más. Les agradezco desde ya estar aquí. En cuanto a agradecimientos, les quiero agradecer mucho, mucho a los comediantes con los que ya he grabado las charlas y con todos los que me han dado el ok para coordinar en alguna oportunidad una charla para grabarla. Me siento muy agradecida por la buena onda que he estado recibiendo al respecto. Así que bueno, por ahora es eso. Este es el primer episodio, una especie de presentación del podcast Guarda que vengo. Mi nombre, Adelina Perdomo, y los espero por aquí, por estos medios que tenemos hoy en día. Recuerden visitarnos en guardaquevengo.com, seguirnos en Twitter, GQB Podcast, en Instagram, GQB Podcast o en Facebook, Guarda que Vengo Podcast. Los espero. Espero que les guste y nada. Estamos en contacto. Gracias por estar ahí.